Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria, música de jazz de Jet Chitkut, que maravilloso toca aquí en su frecuencia universitaria. Siga con nosotros, son las 6:02, vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García. Asistencia y colaboración de Naoli y Alberto Platas. Safari, exploración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. ¡Oh, Pancho! ¡Oh, Cisco! Sabios amigos, día del tiempo. Safari, expedición musical de los sentidos. Buenas tardes, estamos en una emisión completamente en vivo de Safari este viernes 20 de octubre, siendo las 6 de la tarde con 8 minutos. Vamos a empezar con... bueno, empezamos con la crema de Nueva York, Cisco Kid. Este tema que también interpretara la banda soporte Warren, que estaba nada más y nada menos con el señor cantante de esta banda inglesa, que también colaboraron con toda la gente de Osomatli más tarde. Y pues bueno, estamos con dos invitados de lujo, con Natalie y con Eddie. También nos acompaña mi amiga Naoli, compañera, y Juan Guillermo Romero en los controles. Vamos a dar inicio al Safari. Pues sí, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. O también, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de Radio UV, que es 2281-040477. Pues vamos a hablar con nuestros invitados. Hay unas propuestas muy interesantes. Han trabajado a lo largo de varios años. Bueno, yo ya conozco el trabajo de mis compañeros, pero quisiera que nos compartieran para el público esta labor que están haciendo y se presenten. ¿Qué tal, Platas? Buenas tardes al auditorio. Naomi. Naoli. Naoli. Hola, Naoli. Pues otra vez aquí con ustedes. Qué gusto que siga el Safari todavía sonando y creciendo. Pues estamos otra vez aquí para presentar Oftálmica. Como ya dijiste, Oftálmica es un proyecto audiovisual, es un proyecto de promoción audiovisual, de presentación de cortometrajes, de cine. Llevamos 6 años trabajando ya en la ciudad de Jalapa, empezó en 2012, y venimos aquí a Safari pues a invitar a la gente a un evento que vamos a hacer el próximo sábado, el día de mañana, para presentar la convocatoria 2017-2018 para participar en lo que será la sexta muestra, que está programada para abril de 2018, aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces, lo que va a haber mañana básicamente es la presentación de la convocatoria, de la imagen del cartel, de la imagen de este año, y un poco ahí un recuento de lo que ha sido Oftálmica durante estos 6 años, ¿no? Para la gente que no conoce el proyecto, creo que es como una buena oportunidad de ir, de conocer el proyecto, de acercarse y de más o menos ir imaginando qué puede pasar en abril, ¿no? Perfecto. Y mañana van a celebrar un evento. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Natalia. Sí, a las 9 de la noche en Jalapiños Ilustres 118 se abren las puertas del lugar Mesontle, un proyecto que se suma de manera colaborativa con nosotros. Y a las 10 estamos presentando la nueva imagen y la convocatoria. Después, bueno, hay unos DJs, hay un poquito de fiesta para amenizar la noche, pero en sí el evento fuerte pues es a las 10. ¿Y cómo nace esta idea de Oftálmica? Pues mira, Oftálmica nació, como les comentaba, en 2012. Es por una inquietud de gente que trabajábamos video y que no teníamos como canales para difundir nuestro trabajo. Y entonces, al no tener estos canales para difundir nuestro trabajo, decidimos crear uno. Y ese canal que creamos se llama Oftálmica, y durante 6 años Oftálmica ha crecido bastante, se han ido incorporando más gente entra, gente sale, pero digamos que el proyecto se mantiene, y lo que empezó como una muestra local, ¿no?, de Jalapa, de Veracruz, pues ya es internacional, ¿no?, ocupando estas plataformas en redes sociales y varias plataformas que existen en internet. Pues hemos tenido la chance de poder captar trabajos extranjeros, ¿no? El año pasado nos llegaron 800 trabajos, ¿no? Muchísimos, wow. Sí. O sea, ya hay una facilidad también para compartir estos trabajos, ¿no?, de 40 países, ¿no? Entonces, eso nos permitió tener una riqueza y una diversidad de contenidos que me parece que dieron un buen resultado, y la gente el año pasado pues salió muy contenta, recibimos muy buenos comentarios, y este año, bueno, tuvimos algunas... no dificultades, pero más bien un como reacomodo del proyecto, ¿no? Y decidimos no hacerlo en 2017 y pasarlo a 2018 y cambiarle la fecha. Un poco también porque el clima que nos tocaba en noviembre era como mucha lluvia y todo eso. Sí. Y de pronto era como que la gente no quiere salir. Lo pasamos para abril esperando que el clima sea lo que consideramos que debe pasar en abril, que es calorcito, algo más sabroso, ¿no? Que luego ya ni se sabe, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Sí, me gustaría mencionar que hay más de 150 cortos que se han proyectado, con una asistencia de 3,000 personas en este tiempo, y la proyección de 5 largometrajes, los estrenos de 5 largometrajes mexicanos, ¿no? Entonces, es importante mencionar lo que se proyecta y la cantidad de cosas que se están proyectando, ¿no? Excelente. Vamos a estar muy pendientes de todas las actividades y sobre todo es muy interesante toda esta vinculación que nos comentas que surgió a raíz de empezar a trabajar con material de otros países. Uh-huh. ¿Cómo crees que ha sido la respuesta de la gente en todo este tiempo que has llevado? Yo creo que, o sea, la respuesta de la gente es como... Creo que hay como diferentes maneras de medir y diferentes tipos de gente, ¿no? Me parece que desde el público, desde la perspectiva del público, hemos crecido bastante en los que asisten a las funciones, ¿no? Hay un interés, me parece que ya hay un interés, ya el proyecto está, digamos, ubicado y ubicable, digamos, dentro del quehacer cultural jalapeño, y la gente asiste, ¿no? Esta oportunidad, digámoslo así, de poder ver cortos de pronto de Checoslovaquia, bueno, de la República Checa, porque no existe Checoslovaquia, de la República Checa, sí, o de la India, ¿no?, de Estados Unidos, o del mismo México, que de pronto, si no es vía estos canales, no vas a tener accesos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la respuesta ha sido buena. La respuesta como de los productores jalapeños también ha sido buena, ¿no? Año con año, digo, no solo por Oftálmica, pero Oftálmica se suma a una serie de iniciativas que han venido saliendo en la ciudad, unas privadas, otras públicas, sea cual sea el origen, como en esta promoción de lo visual. Yo he ubicado, ¿no?, Oftálmica ha ubicado en el mapa esta gestión, sobre todo. Uh-huh. Tengo una pregunta, te llega el material y ustedes, me imagino, hacen una curaduría de lo que va a, sí, proyectarse y la van clasificando. Y va por temática, va por, uh-huh, contenido social o... Nunca hemos querido poner un tema en específico, ajá, porque sentimos que a la hora de poner un tema también limitamos, ¿no?, a lo que nos va a llegar. Digamos, si ponemos el tema de las mujeres, puede ser muy interesante también tener una gama y una serie de perspectivas sobre el tema, pero vamos negando otros temas que también puedan ser interesantes. Básicamente lo que hicimos el año pasado, nos llegaron todos estos cortos. Nosotros como comité organizador los vimos, hicimos una preselección y conseguimos 3 directores de cine ajenos totalmente a este proyecto, que son los que deciden al final. Para que no haya este rollo como de... Oye, súper bien. Es un amigo, ¿no? Ajá. Exactamente. De todos modos, es un trabajo como... ¿No pusiste pesado el documental de Antulio y de Plata? ¿Sí? No, yo lo sigo esperando. No, no, ya llevamos pronto, rato pronto. Con la ansiedad. Discriminaremos la cumbia en este... No, ¿cómo creen? Muy interesante la charla, pero tenemos que seguir con música. Vamos con esta banda que... Podríamos decir que los superhéroes sí existen y se llama Irakere. Taca, taca, ta. Wow. Safari, repertorio de cañonazos. Siendo las 6:19, regresamos aquí a Safari por el 90.5 de FM y escuchábamos a Irakere con la canción Taka Taka Ta. Y pues seguimos aquí con nuestros amigos de Oftálmica. ¿Este proyecto nada más se presenta aquí en Jalapa o cuál es el...? No, es itinerante. Siempre buscamos otros espacios donde se pueda proyectar. El año pasado, por ejemplo, tuvimos sedes alternas en Orizaba, en Córdoba, en Casa Baltasar, en Boca del Río. Y nada más, ¿verdad? Sin embargo, la muestra sí ha viajado. Estuvo en Colombia, en Comitán. En Pachuca. Un saludo a nuestro amigo que ya está por Comitán. Ah, otro integrante de Oftálmica, claro. Sí, cierto. Sí, o sea, la sede fija es aquí, pero siempre buscamos estar proyectando como estarse moviendo, ¿no? En otros lugares, mandar nuestra muestra a otros festivales. Sí, es uno de los objetivos del proyecto. Ok. Muy bien. Fíjate que ahorita que hablábamos atrás de del fondo de la música, estábamos hablando de la dificultad que conlleva el hacer un documental enfocado totalmente a una figura musical por esas situaciones de las disqueras. Y yo quisiera saber si en Oftálmica, si hay, supongamos que hay alguien ahorita filmando a un músico, filmando a un a la vida de un artista callejero, qué sé yo, de que puedan acercarse ustedes y lo puedan proyectar, o tuvieran esa apertura también para la gente que está trabajando el nivel, la disciplina audiovisual, pero enfocada a la música. Sí, sí, está totalmente abierto. Ahorita que platicamos esto que decías, que platicamos como en el corte musical, está totalmente abierto. Oftálmica está totalmente abierto a eso. Y lo que platicamos era esto que tiene que ver con derechos de autor, ¿no? Que de pronto es ahí una línea bien delgadita y muy complicada y que te puede meter en broncas legales muy fuertes, ¿no? Entonces, digamos que Oftálmica, a lo mejor, no es un festival tan grande como Sundance y estos festivales de súper renombre, donde sí tú como realizador tienes que tener todos los derechos de todo lo que plasmas ahí, desde el testimonio de la persona, la imagen de la persona que salga, o sea, te tiene que firmar, hasta la música que utilizaste, ¿no? Ya sea en Polonia, pero le metiste, no sé, una cosa de Agustín Lara, pues tienes que buscar quién tiene los derechos de eso. Ahí sí, digamos que nosotros estamos todavía en un terreno un poquito más, menos complejo, ¿no? Y no sé, si tú tienes un corto y utilizaste música más o menos conocida y las tomaste, bueno, lo podemos poner, digo, si cumple con los requisitos de calidad y entra dentro de lo que es Oftálmica, no tenemos como tanto problema con los derechos de autor aún, ¿no? Pero me parece que en algún momento este crecimiento del festival lo va a pedir. Sí, y también los mismos realizadores tienen que empezar a crecer y empezar a decir, yo ya no puedo estar usando música ya grabada. O me consigo un músico, que también le tengo que pagar, o pago los derechos, ¿no? O sea, es la profesionalización de todos, ¿no? Entrar a la industria, sí, ya. Sí. No hay de otra, pues, trabajar, ¿no? Trabajar juntos todos. Sí, ¿no? Sí, no hay otro camino, pues, ¿no? Muy bien. Sí, está complicado, pues. Duda aclarada. Excelente. Y bueno, ya que estamos hablando de documentales, ¿cuál consideran que es la fuerza social del documental? O sea, a nivel social, ¿qué tan impactante puede llegar a ser para...? En general, dices. Pues, sí. Mira, yo personalmente creo que también el cine está, como muchas cosas en la actualidad, están transformándose, ¿no? Y antes se hablaba así como, ay, el cine, una puerta al mundo, la ventana al mundo, la mirada, ¿no? Y hoy yo me voy dando cuenta, con un tipo de documental, claro, que más bien se empieza a volver, más que la mirada al mundo, las preguntas, ¿no? Ya el documental ya no da respuestas, sino que genera preguntas, o el nuevo documental está generando preguntas. ¿Qué hacemos con el mundo? ¿Qué hacemos con la alimentación? ¿Qué hacemos con la naturaleza? ¿Qué hacemos con el agua? Ya no es este documental que viene y se para y como desde una voz omnipresente dice, la verdad es esta, ¿no? No, creo que el documental actual está diciendo, ¿y qué hacemos en África? ¿Y qué hacemos con el agua? ¿Y qué pasa con la contaminación en México? ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los niños? ¿No? Se vuelven preguntas, ¿no? Antes era más como informativo, por decirlo así, ¿no? Y de pronto tenía hasta un discurso oficial, casi. Sí. Y era como esta, ay, veo un documental y me informo, ¿no? Y hoy genera más dudas, ¿no? Sí. Hoy te quedas así como, ¿qué onda, no? ¿Qué puedo hacer para...? Sí, o sea, es como una pregunta ahí que te está Se te está señalando todo el tiempo, me parece. Pues hablando de documentales, vamos con un tema que representaba en ese momento cuando estaba la etapa de la música rupestre, ese periodo en México de Enciso, de Rodrigo González, de todos esos cantautores. Había alguien más under, se gestaba en ese entonces. La disquera se llama, porque sigue activa, Discos y Cintas Denver. Firmó esta banda, ya es una de las decanas del movimiento, y tiene un tema para esta situación que estamos hablando, que se llama Documentación. Vamos a escuchar a Rebel de Punk. Documentación. Safari, expedición musical de los sentidos. Bueno, estamos de vuelta en Safari. Está buena. Para que vean que es en vivo. Es completamente en vivo, y pues agarrando ritmo con un poco de punk, ritmo con esta mítica banda Rebel de Punk, que por cierto ya tiene algo de tiempo que no visita estas tierras. Venían mucho al puerto de Veracruz con producciones Corpus, también estaban por acá muy seguido, pero bueno, espero que se encuentren activos y que sigan lanzando más discos. Bueno, vamos a continuar con nuestros invitados que todavía tienen mucho material por compartirnos, experiencias y anécdotas. Natalie. Bueno, no sé con qué quieren seguir, con lo de niños. Lo de niños, claro, creo que sería bueno. Bueno, sí. Pues oftálmica creció lo suficiente como para empezar a recibir material que tenía un discurso, un enfoque no tanto para gente grande, sino para chavitos, ¿no? Animaciones, cortos, pues con un tema muy diferente. Entonces, hace un año decidimos hacer una muestra especial para ellos y nació Oftálmica Niños. El año pasado se presentó la primera vez en la Galería Arte Contemporáneo, salió la convocatoria y recibimos 12 cortos, tanto de adultos como de chavitos, es decir, niños de entre 12 y 17, 18 años que fueron a talleres, pues realizaron un corto, lo mandaron y ese fue lo que se presentó este año. Pues vamos con la segunda muestra y el objetivo es resaltar no solamente lo que mandan los adultos, sino más que nada resaltar lo que la producción audiovisual de niños y jóvenes. Igual de niños tampoco hay un tema en específico, me imagino. No, son temas libres, desde animación, corto, stop motion, ficción. Okay, y mencionabas que han ido a talleres, o sea, talleres ajenos a oftálmica. Ajenos a oftálmica, que van en su escuela o que van a alguna escuela donde les imparten este taller o materia. Y pues los resultados se enteraron de la convocatoria y los mandaron. Ajá. También me comentabas hace ratito fuera del aire que se han unido otros como grupos y empresas independientes, que se han sumado. Sí, esto es algo muy importante porque muchas empresas culturales y proyectos independientes están sumando de manera colaborativa con otros proyectos, es decir, buscamos unas vías alternas para realizar y gestar nuestros proyectos, entonces nos hacemos fuertes entre nosotros, ¿no? Están Roto Ediciones, una editorial independiente de Jalapa, está este lugar Mesontle, está Colectivo La Raza, que hacen cine documental, y son de muchas maneras en las que están apoyando este proyecto y a su vez nosotros apoyamos a los ellos tanto en difusión como con manos a la hora del trabajo. Como apoyo, todos se apoyan, ¿no? Sí, todos sí, sí. Ganan. Sí. Y nos mencionabas hace rato las fechas que tentativas, uh-huh. ¿Puedes repetirlas de nuevo? Así para más claro, mañana es la fiesta presentación, mañana, ¿no? Sí. A las 9 de la noche en Mesontle, en Jalapeños Ilustres 118, frente a la iglesia de San José. Okay. Exactamente enfrente. Y la convocatoria, su vigencia para los que nos estén escuchando y quieran mandar trabajos es de lunes 23, o sea, el lunes que viene. Al 15 de febrero de 2018. Uh-huh. Y la muestra ya como tal va a ser en abril de 2018. Aún no tenemos fechas fijas. Puede ser la primer quincena de abril o a fines de mes. Abril. Pero va a ser abril. Abril. Uh-huh. Esperemos que sí, que todo salga bien, va a ser abril. Uh-huh. Y que se inscriban muchos. Sí, sobre todo locales. Nos interesa que sí. Pues seguir pudiendo captar el trabajo que se hace aquí en Jalapa, que se hace en Veracruz, porque también nos permite a nosotros darnos una perspectiva de más o menos qué se está produciendo, de qué hay, ¿no? Y qué temas le interesan a la gente y toda esa cuestión. Retomando el tema que teníamos ahorita. Fuera del aire. Pues hablábamos también de la onda social, de toda esta circunstancia que se está reflejando tanto en el documental y pues Veracruz no se queda atrás. Ahorita que comentábamos del movimiento punk, el maestro Antulio me había comunicado del trabajo que había realizado con este movimiento y pues quisiera pues nos compartieras eso y si va a salir en algún momento a la luz esta... Sí, pues fue ahí más bien una experiencia inolvidable. La verdad es que para quien puede ir a una tocada punk, así, pero de verdad, así, claro. Marginal, underground, es una experiencia. Yo tuve la oportunidad de ir a una tocada en una comunidad indígena, o sea que de pronto se oye como que el punk es muy urbano, ¿no? No. ¿No? En una comunidad indígena donde se habla todavía náhuatl, ¿no? Pero los chavos se expresan a través del punk. Digo, no todos, pero hay una buena parte de la comunidad que su expresión, digamos, cultural, su manifestación cultural es la música y es el punk, ¿no? Y es el baile y es esta ceremonia colectiva donde de verdad que se logra una especie de hermandad Digo, a lo mejor la música es, cualquiera te diría, pero es lo menos que va a poder hermanar, ¿no? Porque es una música muy agresiva. Me parece que ahí también está un poco entender esa parte, ¿no? Es un grito de furia, de una clase social muy marginada, ¿no? Que encuentra en esa salida de furia y de rabia, pues drenar un poco del dolor y de su situación real, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar ahí, de fotografiar eso, de grabar eso, sin ningún problema, sin nada, buenísimo, ¿no? Y entonces ahorita es pensar un poco qué hacer con el material. Bueno, les tengo que pasar a estos chicos que me invitaron, su material, ¿no? Ese día tocó Desobediencia Civil. Desobediencia Civil. Fue la banda que vino del DF a tocar, no cobraron nada, ¿no? O sea, vinieron también, como esto que platicaba ahorita Natalie, muchas redes solidarias se activaron ahí. O sea, también el punk tiene toda esta parte de las redes solidarias, ¿no? Y de no cobramos, y son punks con convicciones muy claras: no comen carne, no beben alcohol, ¿no? Entonces fue una experiencia particularmente muy buena, la pasé muy bien, tiré muy buen slam, estuvo muy duro, pero aquí estoy, ¿no? Entero y buenísimo, quiero regresar a ver cuándo hay otra. Sí, hay unas bases muy sólidas de ese punk que nos comentas, y en lo personal yo quisiera reconocer dos que son realmente uno de los pilares que pudiesen ser de la música del futuro, de la manera en que tenemos que volver a conocer la música de boca en boca, las recomendaciones de boca en boca y el material de mano en mano. O sea, ser más tangibles con esa. Platicábamos también hace unos programas de la vuelta del cassette, de todas estas bandas independientes dentro del punk. Uh-huh. Están grabando sus cintas, haciendo toda una industria que no está ni en internet ni en ningún otro lado, solo está en esos eventos. Sí, ahí sí consigues esas grabaciones, sí, esas fotografías, sí, todo. Sí, ahí a mí me parece que se mueve por abajo una red bien grande de, a final de cuentas, de productos culturales, ¿no? O sea, de pronto hay que entender que la cultura no nomás es esta parte como bonita. O sea, también son manifestaciones culturales que sí, efectivamente, son muy agresivas y pueden no gustar, hasta el aspecto mismo, ¿no? Físicamente puedes generar cierto rechazo. Sí, tienen su estética muy marcada. Sí. Pero me parece que todo eso habla. Hay que abrir un poco más la mente y tratar de leer esas actitudes de otra manera y no segregarlas, no discriminarlas. Al contrario, decir, órale, ¿no? O sea, porque a pesar de todas estas circunstancias, o sea, muchos de estos chicos son albañiles, son obreros, ¿no? Que trabajan toda la semana, o sea, tampoco es que anden vestidos de punk todo el tiempo, ¿no? Pero llega el sábado y se ponen la chamarra y se pasen las puntas y van a manifestarse y a sacar como toda esta cosa de la vida que, pues, a lo mejor es como mucha frustración, pero ahí salen, ¿no? Termina la tocada, todos cansados, todos sudados y todos para su casa. Una catarsis. No hay broncas, ¿no? Eso es increíble. Y para la cantidad de gente que había ahí, yo creo que, digo, no quiero hablar de músicas en específico, pero hay otros géneros que generan mucha más violencia, ¿no? Sí. Muchísima más, ¿no? Que afortunadamente no pasamos en este programa. Sí, creo que ninguno de los que está aquí nos gusta. No. Pero sí, hay otras músicas como comercialmente más aceptables que son mucho más violentas. Claro. ¿No? Uh-huh. Un contenido realmente con ganas de censurarlo. Sí, con ganas de cuestionar si realmente tiene un valor cultural esto, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. Sí, es otra historia. Pues vamos con más música. Ahorita vamos a regresar con nuestros invitados. Vamos a escuchar este tema, una versión por ahí del 2004 que marcaba la salida de el cantante que fuese por tantos años el frontman de Pericos. Sale y regraba esta versión. Juanchi toma la batuta, toma la guitarra, se va al frente y el tema es Ojos de Ciudad, y por ahí se siente como que por ahí se aparece el fantasma de Stromer de The Clash. Vamos a escucharlo. Repertorio de cañonazos. Pues seguimos aquí en Safari por el 90.5 de FM. Y recuerden que nos pueden buscar en redes sociales como Safari Jalapa en Instagram, Facebook y Twitter. O se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp de Radio UV, que es 2281-040477. Y escuchamos. Estábamos escuchando una versión del 2004 de esta banda argentina, Los Pericos, ya bastante afianzado su éxito a pesar de la constante, el constante cambio de plantilla de personal y del frontman, pero bueno, han sabido salir adelante y produjeron un disco de reversiones con invitados jamaiquinos, con invitados chilenos, y también tuvo muy buena aceptación. Vamos a continuar con más música, pero antes vamos a charlar con nuestros invitados. A seguir charlando con nuestros que invitados. Está muy interesante toda la información que nos vienen a compartir. ¿Qué? Todos vienen unos a otros de aquí, silencio sí, incómodo. Pues tengo entendido que mañana... ¿Sus redes sociales? Ah, bueno, pues para... dos cosas. Mañana los esperamos a las 9:30 en Mesontle, Jalapeños Ilustres 118, para beber un poquito de mezcal, conocer la convocatoria, la imagen y escuchar a los DJs que van a estar con nosotros. Y pues síganos en redes sociales, está Instagram como Cine Oftálmica, en Facebook y nada más, ¿verdad? Nada más tenemos esas dos. Y en Twitter también, ah, también como tenemos. Oftálmica, sí. Oftálmica, sí. El olvidado Twitter, les digo. El olvidado sí, Twitter, sí. Sí, sí. Pero en Facebook creo que encuentran toda la información, en Facebook y en Instagram, ¿no? Sí. Ahí, sí. Ahí es como nuestra casa virtual. Muy bien, pues ha sido un placer que estén con nosotros, que nos acompañen. Muchas gracias. En verdad ha pasado estos últimos 45 minutos con mucha música, con bastante información. Y pues no sin antes pues hacerles extensiva a todo el auditorio que nos escucha la invitación a estar muy pendientes de todas las actividades que va a llevar Oftálmica. Y pues mañana aprovechar esta invitación que nos hace Natalie. Sí, claro que sí, y no, pues muchísimas gracias a ustedes, mucha vida al Safari, mucha vida, sí. Qué bueno que sigan estos espacios, ¿eh? 2 años, por ahí sí. Vamos a tener un aniversario, están muy... Estaría muy bien ahí ver qué se puede hacer. Exacto, algo. Sí, qué bueno que tengan todavía el espacio y dentro de la radio universitaria, buenísimo. Aquí estamos, que es su casa también. Gracias. Vamos a continuar con música. Vamos a escuchar algo de el señor Joe Batán, este compositor que tuvo muchísimo éxito con el movimiento de Latin Soul, con el movimiento del Boogaloo y sobre todo en su estancia con el sello Fania, más o menos por ahí del 66. Vamos con Joe Batán. We'll be right back. estamos de vuelta en Safari. Estábamos escuchando nada más y nada menos que el señor Joe Batán con After Shower Funk. Vamos a continuar también con más música. Ya casi nos vamos, Navalín. Ya falta muy poquito. Y hoy no recibí sus mensajes. Hace 8 días estaban bien prendidos. Bueno, es que hubo regalos. Hablando. Bueno, sí. Hubo regalos, pero tenemos saludos. Sí, tenemos saludos. Saludos para Alexis, que nos escucha desde Argentina. Saludos para nuestros amigos de Cordófonos. Saludos para... También tenemos saludos aquí a precisamente ahorita le vamos a dedicar una canción hasta Los Ángeles, California, al Café Mamacitas, que también nos está escuchando. A Azulita, que nos escucha aquí en el centro, aquí en la Bella Jalapa. A nuestro amigo Jonathan, que está allá en el barrio del Bronx. Al maestro Bolo, que también nos escucha aquí en el centro de Jalapa. También saludos para Santiago, que nos escucha desde Cali, Colombia. Pues esto ha sido Safari. Nos veremos en una próxima emisión. Nos escucharemos. No, también nos vemos en redes. También me haces memes. Sí, en redes, sí. Bueno, nos vamos a despedir con esta agrupación activa desde el año 69 a cargo de Bobby Espinosa y Freddy Sánchez. Esta banda que tenía funk, soul, hasta salsa, se llamó El Chicano. Vamos a escucharla y nos despedimos. Esto es Spanish Gris. Hasta luego. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.